situación de las 3 escuelas de gestión social que el gobierno intenta cerrar. Hablábamos ayer con el bachillerato popular Violeta Parra. También es la misma situación la de Casita Trinitaria. Y también es la misma situación la escuela de agroecología, la escuela campesina de agroecología. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es parte de este espacio, Marta Greco, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buen día, compañera. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias, Marta, por poder comunicarnos y, bueno, para que nos puedas contar y les cuentes a la audiencia qué es lo que está sucediendo, lo cual nos preocupa muchísimo, con la Escuela Campesina de Agroecología. Bueno, compartirles que en el día lunes nos convocaron desde la Dirección de Educación Privada, que ya hay un primer... a una primera situación que ha absorbido, ¿no?, Educación de Gestión Social, la dirección que se creó años atrás, se disolvió. Entonces ya desde ese punto de partida no se comprende qué significa la gestión social. Eso por un lado. Nos citaron para informarnos directamente, ni siquiera dialogar, sino informarnos que se había tomado la decisión de rescindir el convenio y que eso se hacía efectivo en febrero del 2021. Por lo tanto, para nosotros, que se rescinde el convenio, eso significa que ya no hay un sustento legal en la creación de la escuela, y por lo tanto la escuela desaparece, ¿sí? Porque también se dice que cerrar, no se cierra la escuela, sino que se rescinde el convenio, y solamente el aporte económico. Para nosotros no es la realidad. Y no solo se rescinde el aporte económico, sino justamente la creación, y con esa creación la entrega de los títulos habilitantes para todos los estudiantes y las estudiantes. Entonces es una noticia totalmente desagradable y totalmente fuera de la concepción de la educación como derecho. Así que eso fue lo informado en el día lunes. Bueno, sumamente preocupante, y en este sentido preguntarte qué posibilidades hay, qué es lo que se puede hacer, qué han visto ustedes también al interior de la escuela y del espacio que conforman, y por supuesto en esta articulación con Casita Trinitaria y con Violeta Parra. Sí, la primera reflexión que nos cabe como organización, también que le hemos dialogado, es justamente la preocupación de concebir a la educación como un servicio y no como un derecho, porque determinar si una escuela es válida o no, o si es necesario o no, o si hay sobrepoblación o no de CENS, es una mirada obviamente muy alejada del derecho social que asume, que debe asumir provincialmente y que se ha manifestado nacionalmente como derecho social para justamente la transformación de la realidad. Y esa justamente es la dimensión política que nos preocupa. Esa es una primera reflexión. Lo segundo es que para nosotros nos vamos a movilizar y nos vamos justamente sensibilizar a la sociedad, manifestar, difundir, porque la escuela campesina, como también los otros CEN, son una posibilidad real para trabajadores y trabajadoras de la tierra, para formarse, para poder obtener su título secundario, para también proyectar, ¿no? Si el sueño de tener una posibilidad de educación superior, porque hoy en día también para estudiar a nivel superior hay que tener el título secundario. Antes estaba del artículo 7 y demás, hoy eso también en cierta medida ha cambiado, también por decisiones, ¿no?, de la Dirección General de Escuela. En fin, para nosotros eso es una defensa que la vamos a sostener, que vamos a movilizarnos si no se retrocede. Y también decir que para nosotros no puede existir y no debe existir el cierre de ninguna escuela. Ninguna escuela puede estar de más, ninguna escuela sobra, y bueno, en ese sentido nos preocupa, ¿no?, esa mirada. Y bueno, y en ese sentido el plan de lucha, la movilización, la articulación, porque justamente incluso la gestión social entendida como es, que es la cogestión del Estado con las organizaciones, más aún en pandemia. Yo no sé si esa mirada también, ese punto se ha analizado hoy, lo que ha significado la pandemia en los procesos educativos, y la necesidad de recrear, ¿no?, esos procesos educativos que hoy, las que lo venimos trayéndonos en particular en la UST, en la creación de una escuela vinculada a la realidad y en un proceso educativo que está en permanente movimiento, ¿no? Más allá que existe la escuela, el espacio físico como institución, como espacio de encuentro, pero también hemos tenido que asumir en la pandemia que la escuela y el proceso de educación es en movimiento, ¿no? Ir a las comunidades, acercar los materiales, y en ese sentido, entendiendo que es una cogestión, porque el Estado debe hacerse cargo como de la educación como derecho público, bueno, articulado con las organizaciones hemos podido sostener y acompañar un año muy difícil y un año de crisis, y creo que eso tampoco lo visualiza la dirección. Entonces, bueno, en ese sentido es que vamos a estar manifestando y defendiendo las escuelas. Bueno, Marta, nos vamos a quedar muy alertas a lo que suceda y también con el repudio a esta forma de avasallamiento que todos los años de alguna manera va tomando distintos sectores, ¿no? Ya pasó con las jornadas extendidas en su momento, uh-huh, con las artísticas vocacionales, hoy es uh-huh, para las escuelas de gestión social. Claramente hay una mirada detrás desde la educación de la provincia al respecto, ¿no? Sí, claramente. Incluso también hoy desde el Consejo Federal de la Educación también se han manifestado diciendo y apoyando las distintas propuestas y metodologías y trayectos para acompañar procesos educativos y garantizar ese derecho, y parece ser que desde provincialmente eso no se asume, ¿no? Entonces también eso debe preocuparnos, porque necesitamos que toda la sociedad en su conjunto, jóvenes, adultos, y sobre todo los trabajadores y trabajadoras de los sectores populares, puedan acceder a diferentes formatos de educación para justamente ejercer ese derecho. Y en ese sentido, nosotros, las organizaciones, tenemos un rol importantísimo, y no solamente es en el cual capaz que también se... Yo creo que hay un alto grado de desconocimiento, porque al día de la fecha, desde la dirección... no sea dirección de gestión social, no ha pisado, digamos, la escuela campesina, creo que uh-huh, los otros saben tampoco, y hay un desconocimiento real de lo que sucede en este predio pedagógico, que me parece que no se pueden tomar decisiones desde una oficina, ¿no? Sí, sin escucharles, sin conocerles, sin visitarles, sin saber de la historia y de todo lo que se ha logrado desde este espacio que tanto le apuesta a lo territorial, a la territorialidad, pero también que quienes llegan vienen de distintos sectores y verdaderamente es una opción distinta y con otras herramientas a la que se ofrece en espacios quizás más institucionalizados o con la línea específica de la DGE, ¿no? Sí, claramente, porque en ese sentido es lo que también afirmamos, que justamente son distintas posibilidades, por lo tanto no debe existir una única escuela, ¿no?, uh-huh, para garantizar eso. Deben existir muchas escuelas y se debería ampliar las escuelas y las posibilidades, porque la verdad que haya uno, dos o diez estudiantes o 10 jóvenes o adultos, si existe es porque es una necesidad y por lo tanto es importante que debe ser atendida porque el Estado debe ser garante. Entonces en ese sentido es preocupante y creo que debemos hacer foco en esa mirada, ¿no? En el ejercicio del derecho a la educación que también garantizamos, que garantizan y hemos demostrado durante 10 años los CENS de gestión social. En particular en la escuela campesina también hemos podido construir esa propuesta educativa para el campo en el marco de la alternancia, que también lo toma la Ley de Educación Nacional, que está en el capítulo de educación rural y que, bueno, justamente toma esa propuesta y, bueno, muchos trabajadores y trabajadoras lo pueden realizar porque pueden organizar su vida para poder estudiar, para poder trabajar, para poder producir alimentos, para poder industrializarlos, para poder cuidar sus procesos caprinos, productivos caprinos, en fin. Creo que en ese sentido, insisto, que hay un desconocimiento y la decisión política de no renovar un convenio de creación que en el 2011 con mucho esfuerzo también se garantizó, se le dio valor a la gestión social, es un retroceso infinito para nuestra propuesta educativa. Marta, nos vamos a quedar alertas a lo que siga sucediendo. Desde aquí está el espacio para seguirles acompañando. Y hoy, por supuesto, volvemos a convocar a la marcha. Hoy se marcha por la educación y por el agua, porque ambas no se tocan, no se negocia. Así que desde el Nudo Vial también ahí acompañando la lucha de la educación, la defensa por también las 3 escuelas de gestión social que el gobierno quiere cerrar. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, a los compañeros y compañeras de La Mosquitera que siempre están presentes en las luchas y en las batallas del pueblo. Así que muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta la próxima. La escuchábamos a Marta Greco.